comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Alina Jurcicin y Camila Vigus, fundadoras del grupo polaco de mujeres Laboratorium Piesni, o sea, Laboratorio de Canciones. Esta vez, ambas artistas editaron el disco llamado Sound Meditation, o Meditación Sonora, canciones tradicionales, trance de la memoria ancestral de los antiguos, tejida con voces e instrumentos étnicos, improvisaciones e historias oníricas. Alina Jurcicin en voz, caja, shruti, tambor chamánico y sonajeros. Camila Vigus en voz, violín, rabak turco, tambor chamánico y sonajeros. Michal Saltman en voz, guitarra, sal y bouzouki. Herrer Poloniewicz en voz, kanuk turco, guzli de gnask. Escucharemos entonces a Alina Jurcicin y Camila Vigus desde su disco Sound Meditation o Meditación Sonora del 2018, la canción Ashtibzasku, o Pajarito, una canción tradicional y ancestral que nos lleva a volar con nuestra imaginación. La traducción del polaco de la letra de esta canción, que es muy, muy, muy dulce, es algo así como: oh, tu pajarillo, gavilán, que vuelas alto, cuéntame algunas novedades. Donde te sientas por la noche, te contaré algunas noticias, pero no son buenas. Y ahora se llevan a nuestra niña a la boda. Se la llevan como una rosa. Su frente brilla, su mundo ha cambiado. Ah, y montemos a la bruja en dos caballos y vayamos tras ella. ¿Qué encontraremos de ella cuando sea doncella? Y este irá tras ella y tocará para ella, y el otro llorando no la querrá. Y este irá tras ella y tocará para ella, y el otro llorando no la querrá. Thank you. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, la canción Alfonsina y el mar es un homenaje a la poetisa argentina Alfonsina Storni, quien se suicidó en 1938. La letra de la canción aborda temas como la búsqueda de paz, la incomprensión, la soledad y la lucha contra la depresión. El mar es un lugar de descanso y consuelo donde Alfonsina encuentra la paz que anhelaba. La imagen de Alfonsina vestida de mar simboliza su unión final con el océano. La petición de «bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma, nodriza en paz» es una súplica por un último momento de tranquilidad antes de su partida. Esta canción fue escrita por Félix Luna, reconocido historiador, escritor, artista, músico, poeta, abogado e intelectual periodista argentino, y Ariel Ramírez, compositor y pianista argentino de extensa trayectoria, considerado como una de las figuras más destacadas del nativismo argentino. Ha sido versionada muchas veces por distintos artistas del mundo como Mercedes Sosa, Soledad Bravo, Abishai Cohen, Carlos Vallejos, Claudia Acuña, Philippe Jarowski, Richard Bona y Rita Payés, entre muchos más. Hoy quiero ofrecerles una nueva versión 2025 en las voces de los brasileños João Fênix y Virginia Rodríguez. La canción fue delicadamente elegida por Fênix con la intención de honrar a las mujeres latinas, resaltando el estilo y dándole una forma de identidad musical brasileña junto con la fuerza en la voz de Virginia Rodríguez. Recostarte arrullada en el campo de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar. Antigua de viento y de sal, te requiebre el alma y la está llevando. Y te vas más allá como sueños, dormida, Alfonsina, vestida. Thank you. por caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Que duerma nodriza en paz y si le ama a él no le diga que estoy, dile que a Fonsina no vuelve y si le ama a él no le digas nunca que estoy. Canto y la palabra.